Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana de este martes 28 de febrero. Hoy tendremos una nueva jornada invernal con cielos despejados, viento moderado y temperaturas no tan bajas como las de ayer. Por ese ligero retroceso de la masa de aire polar, alcanzaremos una máxima de 15 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 4,8 grados de temperatura. Terminamos mes con una concejal menos en el ayuntamiento. Eva Crisol anunció ayer en el pleno que renuncia, se marcha. Ciudadanos ya no es lo que era para ella, al haber readmitido a Eduardo García Ontiveros. El enfrentamiento de ambos ha llegado hasta aquí. Ontiveros resistió 3 años de destierro tras su expulsión por proponer de forma unilateral a un cargo de confianza. En aquel momento ganó Eva Crisol, que pudo mantener a su persona de confianza. Pero ahora, cuando Ciudadanos está descomponiéndose como partido y muchos se han dado de baja, los que queda han cambiado las reglas del juego político y Ontiveros regresa al grupo municipal. Recuperará su portavocía y ahora sí, la que propuso para asesora del grupo, Irene Ripoll, podrá entrar como concejal si acepta el cargo y si está permitido, ya que parece que se dio de baja de Ciudadanos. Pues hoy les ofreceremos las declaraciones que la ex portavoz y ex concejal de Ciudadanos, Eva Crisol, realizó anoche en Telenit Entrevista. Aseguró que abandona su partido porque el discurso ha cambiado, ya no es el partido en el que ella militó y muchos se han marchado. Una prueba de ello es que están pescando gente de la que fue expulsada, como García Ontiveros. Y el aparcamiento provisional gratuito y en superficie con 200 plazas se ha abierto ayer por la tarde en el solar adquirido por el Ayuntamiento para la construcción del futuro Palacio de Congresos en Altavix, junto a la estación de autobuses. Riegos de Levante, pues acaba de anunciar el fin de las restricciones en el riego en el Camp d'Elche, porque asegura su presidente, Javier Berenguer, que la situación de los embalses de cabecera del Tajo han mejorado y ha permitido desembalses en estos primeros meses del año, lo que supondrá tener un año hidrológico normalizado. Y más buenas noticias, porque los regantes del trasvase Júcar-Vinalopó han conseguido abaratar el precio del agua al apostar por plantas fotovoltaicas para reducir el coste energético. Los usuarios de este trasvase firmarán un convenio de 10 años para ir cerrando de forma progresiva esos acuíferos sobreexplotados a medida que vayan recibiendo el agua del Júcar. La Policía Nacional ha detenido a 2 hombres por robar en el interior de iglesias, como las Ermitas de la Hoya y el Altet. Ambos formaban parte de un grupo criminal y organizado en este tipo de robos dedicados. Se cometían en la zona sur de la provincia y en la región de Murcia. Y en la crónica deportiva continúa la rabia y la indignación en el Elche Club de Fútbol por el mal arbitraje del partido frente al Betis, que causó la derrota del equipo franjiverde e importantes daños para el próximo encuentro, porque se expulsaron a 3 jugadores. Y en cuanto a las sanciones al propietario, secretario técnico y abogado, estas están por venir y serán económicas. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pasan 4 minutos de las 8 de la mañana y comenzamos hablándoles de una buena noticia, porque el equipo de gobierno, de cara a las elecciones municipales, se acuerda de que en Elche hay un problema importante que hay que resolver: la falta de aparcamiento gratuito. Ayer por la tarde se abrió el nuevo parking en superficie que se ha habilitado en los terrenos expropiados para el futuro Palacio de Congresos en Altavix, junto a la estación de autobuses. Son 200 plazas, de las que 181 serán para turismos, 7 para motos y otras 7 para vehículos de personas con movilidad reducida. Para la adecuación del solar y del terreno se ha empleado zahorra y riego asfáltico debido al alto coste que suponía asfaltar la superficie. Las plazas se han marcado con pintura. También se ha reforzado el alumbrado y se han instalado paneles informativos y el acceso y salida de ese parking se realizará por la calle José Sánchez Sáez. Se mantendrá de forma provisional mientras se redacta el proyecto del Palacio de Congresos y se inician las obras con el objetivo de facilitar el estacionamiento a las personas que durante el día quieran acceder al centro histórico y comercial de la ciudad y por la noche para los vecinos de los barrios más cercanos, Altavix y Zapatillera. Eva Crisol deja su acta de concejal y se da de baja de Ciudadanos. La decisión la comunicó ayer, en lo que fue para ella su último pleno ordinario como portavoz y edil de Ciudadanos. Y quiero aprovechar este momento para comunicarles a todos mis compañeros, a los medios de comunicación, así como a todos los ilicitanos, que voy a dejar mi acta de concejal. Para mí ha sido un orgullo poder representar a los ilicitanos durante estos 8 años en los que hemos vivido momentos muy gratificantes, pero también muy complicados en más de una ocasión. Tras su discurso de despedida, todos los concejales de la corporación le aplaudieron y los de la oposición se pusieron en pie, a excepción de su compañero García Ontiveros. A pesar de no haber cruzado ni la mínima palabra con Eva Crisol durante el pleno de ayer, al acabar, Ontiveros aseguró que la decisión de Eva Crisol era previsible después de que este fin de semana el partido la requiriera por escrito. Es más, dijo que Ciudadanos está elaborando los candidatos de cara a las elecciones de mayo y dice que su partido no contaba con ella. Después de que este fin de semana a mí el partido me notificara que había sido requerida por escrito la señora Crisol, en unos términos que no puedo decir, pero bueno, que parece ser que el resultado ha sido lo que hemos visto hoy en el pleno. Yo, en una entrevista precisamente en su medio, dije muy claro que si la señora Crisol quería seguir defendiendo los intereses, las banderas y los principios de Ciudadanos, entendía perfectamente que se quedara hasta el final de la legislatura. Y si no quería seguir defendiendo esos intereses y esas banderas, pues que ella tendría que tomar sus decisiones, como ha ocurrido hoy. Anoche en Telenit entrevista a Eva Crisol explicó los motivos que han desencadenado su renuncia, confirmando que la reincorporación de Ontiveros ha acelerado su salida porque dijo que su partido ha cambiado tanto que ya no le representa. Por parte de este señor, porque incumplió lo que venía establecido en los estatutos y la forma en la que se debían de tomar esas decisiones. Y por lo tanto, bueno, pues si el partido cree que la mejor manera de hacer candidaturas es buscarlas a la tremenda, porque no tienen gente. Sí que es cierto que yo hace, pues no sé si fue hace un par de meses, el coordinador del partido, tuvo una conversación con la secretaria de, bueno, con la sede de Valencia, con la persona que está al cargo de la sede de Valencia. Y bueno, comunicó que hasta esa fecha ninguno de los que estábamos en la agrupación afiliados habíamos dado el paso de. Estábamos interesados en dar el paso de encabezar esas listas de Ciudadanos por los motivos pues, los que hemos venido diciendo hasta esta fecha. Entonces, bueno, pues esto confirma pues que el desencanto con Ciudadanos, no solo el mío, sino el de muchos afiliados, pues es cada vez mayor. Y de hecho es que vemos pues que por desgracia tienen que ir a la repesca de aquellas personas que se habían ido, pues porque no tienen gente dentro para poder encabezar candidaturas. Y sobre su futuro político no quiso cerrar ninguna puerta, pero tampoco desveló si va a entrar en el Partido Popular. Bueno, las puertas nunca hay que dejarlas cerradas, ¿no? La vida siempre avanza y nunca sabes lo que te vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Pero en estos momentos sí que es verdad que necesito un periodo de descanso, de relajarme, de compartir con mi familia, con mis amigos que han estado sufriendo durante todos estos años, bueno, pues los desgastes que ha tenido la política. Ella se fue y Pedro Linero entró, tomó posesión ayer como nuevo concejal de Vox, sustituyendo a Juan Antonio Alberdi, fallecido el pasado mes de enero. Con el nombramiento de Pedro Linero como nuevo concejal, se ha reorganizado la bancada municipal, completando los 2 concejales que le corresponden al grupo municipal de Vox. Escuchamos su toma de posesión. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este excelentísimo Ayuntamiento de Elche, con lealtad a su majestad el Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Por España, por Elche, juro. Y a poco más de una semana del Día de la Mujer, el Partido Popular quiso evidenciar ayer en el Pleno las diferencias con Vox en este asunto y propició un debate sobre igualdad, que acabó consiguiendo el apoyo de todos los grupos, a excepción de Vox, que acusó al Partido Popular, a Pablo Ruz, de girar a la izquierda en este asunto. Justicia y equidad que tanto en la Administración como en la propia sociedad tiene que existir y generarse para respeto, para, ¿por qué no decirlo?, para consideración y, lo que es más importante, para dignidad de la propia mujer. Señor Ruz, seguramente si usted hubiera escrito esta moción, lo hubiera hecho en otros términos, pero está leyendo una moción de su partido que lo podría haber escrito tranquilamente la señora Irene Montero. Los populares no quisieron dejar pasar la oportunidad para atacar al Gobierno central y precisamente presentaron una segunda moción para pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la ley del solo sí es sí. Y en el Pleno también se aprobó por unanimidad solicitar a la Consellería que la Semana Santa de Elche sea declarada fiesta de interés turístico autonómico. Nos cuenta esta información Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. El Pleno, al completo, ha mostrado su apoyo para que la Semana Santa sea declarada fiesta de interés turístico autonómico, un paso previo para el reconocimiento a nivel nacional. Todos han destacado las cualidades de la Semana Santa ilicitana como merecedora de esta declaración por contar con hitos únicos como el Domingo de Ramos, el Domingo de Resurrección y la procesión de las Aleluyas o la tradicional trenca del Guío. Pese al acuerdo unánime, el debate se ha generado en la forma y no en el fondo, ya que hasta este pleno la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, había presentado una moción con esta petición antes de que lo hiciera por vía de urgencia desde Turismos y Fiestas. Además, Carles Molina, el edil de Turismo, ha anunciado que están trabajando para lograr el reconocimiento de las fiestas de la Avenida de la Virgen de interés turístico nacional. Pues escuchamos a Carles Molina recordando a Ciudadanos que su petición en el pleno de ayer fue simbólica porque ya se aprobó y por ello se está trabajando también para conseguir esa declaración para la Semana Santa. Viene a presentar una moción a la que le invité a retirarla porque no tiene más que un efecto simbólico, porque ya hemos aprobado esta solicitud, que es que además ya llevamos trabajando, como bien sabe, en estos meses anteriores. Esto no lo tomamos en serio, porque esto no va de quién se apunta a la medalla, de quién nada. Al final, esto lo que importa es que el turismo debería de estar fuera del debate político. Y cambiamos de asunto. Este año será casi normal para los regantes del trasvase Tajo Segura. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, ha anunciado que acaban de levantar las restricciones que sufrían desde el pasado mes de octubre porque la situación de los embalses de cabecera del Tajo ha mejorado. Esto ha hecho que se aprueben los máximos desembalses del trasvase en estos dos primeros meses del año y las expectativas siguen siendo buenas de mantener el nivel 2 por más tiempo, con lo que se lograría un año hidrológico normalizado. La situación de los embalses en cabecera ha mejorado mucho desde el principio de año, lo que ha permitido que en enero se aprobara un trasvase nivel 3 de 20 hectómetros cúbicos y en febrero el trasvase fue en nivel 2, que es un trasvase automático de 27 hectómetros cúbicos. Las previsiones que tenemos es continuar en nivel 2 hasta casi con toda seguridad junio, y esto, bueno, lo que va a permitir es que podamos tener un año casi normal e intentar conseguir que a final de año hidrológico podamos mantener el embalse de Crevillente al 100%. Esto es lo que nos ha permitido es el poder levantar las restricciones que ya llevábamos desde el mes de octubre del año pasado y, bueno, siempre siendo un poco cautelosos e intentando ahorrar un poco de agua todo lo máximo que podamos, pues a ver si conseguimos llegar a final del año hidrológico con el embalse de Crevillente al 100%. Pues hay otra buena noticia, porque los regantes del Vinalopó respiran aliviados tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Sánchez para abaratar el agua del trasvase del Júcar. Se ha fijado en 24 céntimos el metro cúbico, tras dos años de duras negociaciones e informes técnicos y económicos aportados. Para ello se construirán cuatro plantas fotovoltaicas, con el fin de ahorrar el coste energético que supone traer el agua hasta aquí tras el cambio de la toma. Para el presidente de la Comunidad General de Usuarios del Vinalopó y la Alacantí, Ángel Urbina, ahora se firmará un convenio con el Ministerio y Confederación para ir cerrando los pozos sobreexplotados durante los próximos 10 años. Con directa gestión directa, el Ministerio, Acuamed, la Confederación de Juga y nosotros, donde el objetivo, que es cerrar los pozos y sustituirlos por el agua trasvase, que sea un acuerdo equilibrado y que poco a poco, en 10 años, se vaya incrementando el agua que venga del Júcar y se vaya incrementando el cierre de pozos sobreexplotados. Soy agricultor, pescador, ganadero. Pues las movilizaciones de los agricultores y regantes contra el gobierno de Pedro Sánchez por su política comercial europea e hídrica ha llegado a la sátira musical. Ya ha salido esta versión de una canción de Julio Iglesias que han versionado para apoyar al sector primario y criticar la inacción del gobierno frente a la nueva política agraria común que ha entrado en vigor este año y que está asfixiando, según Asaja, a los agricultores con menos ayudas europeas y con más imposiciones medioambientales que suben los costes frente a la llegada de productos de terceros países que no tienen los mismos controles fitosanitarios que en España. Gritemos unidos que somos el pueblo y que España es así. Defendamos lo nuestro. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí. Olvidaste de mí. A impuestos y tasas nos tienen ahogados. Controles que no pasan los de ahí abajo. Y por eso venden mucho más barato. No es rentable vender si me dan cuatro chavos. Políticos que la boquita se llena te ofrecen ayuda pero nunca llega. Te bailan el agua a la Unión Europea quiere extinguir lo rural, no interesa. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan 18 minutos de las 8, continuamos con la crónica de sucesos para contarles que la Policía Nacional detuvo a dos hombres por varios robos con fuerza en iglesias, sobre todo en las ermitas de La Hoya y El Altet. Nos amplía esta información Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 22 y 23 años como presuntos autores de varios robos con fuerza en iglesias. Los delincuentes accedieron en la misma noche a las iglesias de La Hoya y El Altet con el mismo modus operandi. Forzaban las cerraduras de las puertas para acceder al interior y sustraer el dinero de la sacristía. En uno de los robos también se llevaron los pendientes y los anillos de oro que portaba la estatua de una santa, valorados en 2.000 euros. Los agentes identificaron a los sospechosos en Murcia y allí realizaron el arresto. Ambos formaban parte de un entramado criminal especializado en robos con fuerza en iglesias de la región de Murcia y de la zona sur de Alicante. Los dos tenían un amplio historial de antecedentes policiales y se les había imputado cerca de 20 delitos de robos con fuerza durante 2022. Tras prestar declaración a la policía, uno de ellos fue puesto en libertad a la espera de comparecer ante el juzgado y el otro fue puesto a disposición del juzgado de guardia en Murcia. Y la policía local de Elche ha detenido a dos hombres por llevar encima heroína y cocaína mientras rondaban por la zona del Raval mirando en el interior de los coches aparcados junto a la ladera del río. Durante el registro también encontraron utensilios para su consumo como básculas de precisión, medicamentos y otros elementos para la distribución de droga. Ambos fueron arrestados por un posible delito contra la salud pública y trasladados a dependencias policiales. Dejamos la crónica de sucesos para hablar de las previsiones porque hoy se presenta por la tarde en el campus de Elche la candidatura que desde la Universidad Miguel Hernández de Elche se ha estado preparando para que el Misteri opte este año al Premio Princesa de Asturias de las Artes. Los codirectores de la Cátedra Institucional presentarán el trabajo realizado y el rector será el encargado de clausurar el evento, que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del edificio rectoral. Durante la presentación de la candidatura se proyectará un vídeo en el que diferentes personas han mostrado su apoyo a la misma. También la Capella del Misteri participará en esta ceremonia. Seguimos en la Universidad de Elche porque ha desarrollado un sistema robótico para aportar brazos fuertes con los que levantar mucho peso en cualquier actividad industrial. Con ello se evita que los trabajadores se resientan por las cargas pesadas que deben soportar o las malas posturas asociadas a los trabajos de instalación y mantenimiento. Los investigadores cuentan con fondos europeos, son del Grupo de Robótica e Inteligencia Artificial del Instituto de Bioingeniería y están liderados por el catedrático Nicolás García. Han necesitado 3 años para desarrollar este sistema compuesto de brazos robóticos llevables, soportados por una estructura de tipo exoesqueleto para los miembros inferiores con el fin de usarse en el mismo puesto de trabajo. Y en el Hospital del Vinalopó, en su departamento de salud, se ha desarrollado un programa para facilitar la vida de los pacientes anticoagulados. Gracias a este sistema, los pacientes mejoran su control de la anticoagulación con antivitamina K controlados y ganan autonomía en su día a día. Los pacientes están en continuo contacto con el personal de enfermería a través de la propia aplicación de autocontrol y del portal Yo Salud. Y hoy se celebra el Día Internacional de Enfermedades Raras. Tener un diagnóstico hace que la mayoría de los casos, podemos decir todos, no se puedan solicitar recursos que sean necesarios para la persona afectada. Es decir, para que te puedan conceder una discapacidad, que es lo que te abriría camino a solicitar recursos para la persona afectada, es necesario que haya un diagnóstico. Pues estamos escuchando a David Muñoz, miembro de la asociación y padre de un niño con una patología minoritaria. Unos 2 millones de personas conviven en España con una enfermedad rara y según la Federación Española el tiempo medio para acceder a un diagnóstico certero suele ser superior a los 4 años, llegando el 20% a tener que esperar más de una década. En Elche, la Asociación de Enfermedades Raras, creada recientemente, cuenta con 80 asociados y 30 afectados, de los que 26 son menores y 4 adultos. Existen más de 8.000 enfermedades raras, de las que una pequeña parte tienen tratamientos efectivos. Para el responsable de comunicación de esta asociación, David Muñoz, se necesita más inversión para mejorar la atención de los pacientes, reducir el tiempo de los diagnósticos y, sobre todo, combatir esta enfermedad a través de la investigación. Son reivindicaciones que hoy se escucharán durante la lectura del manifiesto que se realizará en el Ayuntamiento de Elche. Y hoy además es el Día de Andalucía y en Elche está previsto llevar a cabo esta tarde un acto conmemorativo en la sede de la Casa de Andalucía, ubicada en el Polígono Industrial de Carrús. Está previsto realizar el nombramiento del Andaluz del Año y otros cargos honoríficos. Y el domingo en el Gran Teatro se llevará a cabo la Gala de Andalucía, con la participación de grupos rocieros, de cante y baile flamenco, según nos ha comentado aquí en La Glorieta Juan José Jaime, presidente de la Casa de Andalucía. El día 5, que es domingo, tenemos preparado una gala en el Gran Teatro, que ahí se hará una gala con artistas de, digamos que son de la casa o han resurgido de la casa, que tienen algún vínculo con la Casa de Andalucía. Informativos en Teleelch Radio Marca. A la factura de la luz, placa, placa. Covesenergy.com. Placas solares para viviendas y empresas. Te cargamos de energía positiva. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! Al final ya sabes que es lo mejor. ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Atención, febrero es el mes de los descuentos en tiendas anticrisis El Castor. Consigue tu cupón sorpresa en la castourna de cada tienda y todas tus compras tienen descuento seguro. Además, puedes coger un cupón nuevo cada día en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Recuerda, hoy tienes un descuento sorpresa en Tiendas Anticrisis El Castor. Por cualquier compra puedes ahorrar hasta un 30%. 101.4 Teleelch Radio Marca. 3 minutos para las 8:30 y ya se encuentra con nosotros Paco Gómez, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. ¿Qué tenemos del Elche Club de Fútbol? Pues tenemos, por una parte, el equipo que vuelve a los entrenamientos para preparar el choque en Mallorca y, por otro, la entidad que prepara para enviar hoy esos recursos con pruebas videográficas para intentar que las sanciones a Palacios, o en este caso, Palacios porque es amarilla, pero las rojas de Magallán, de Enzo Rocco y de Pape Cheik se quedasen en papel mojado y pudieran estar el próximo sábado en Mallorca. No es fácil que prosperen porque normalmente el comité de competición suele ser muy corporativo y no suele llevarle la contraria a los árbitros. Pero como están las cosas, como están... Pero no es como estén. Si el comité de competición ve que, por ejemplo, la cartulina roja a Lisandro Magallán es exagerada, se la podría dejar en amarilla y podría jugar el próximo sábado. Si eso sucediese, y no es la primera vez que ocurre, significaría desacreditar al colegiado y al VAR, que fueron los que sacaron la roja cuando en principio era amarilla, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar porque del comité de competición te lo puedes esperar todo. Las dos de Enzo Rocco, que le quiten una de ellas, bueno, son dos penaltis, difícil va a estar. La de Pape Cheik es la palabra del colegiado contra el propio Pape Cheik. Ahí no hay prueba videográfica. Si está en un acta arbitral, nadie le va a quitar seguramente los dos partidos como mínimo que le van a caer por insultos. Por tanto, bueno, quizás yo vea más factible que se la puedan quitar a Magallán, que la roja se la dejen en amarilla, con lo que todavía sería más grave los hechos porque demostraría que el árbitro se equivocó y que no debió expulsar con 2-0 a favor del Elche a Magallán. Ahora mismo 3 bajas seguras, esos tres. También se ha mandado prueba de la tarjeta amarilla a Palacios, que significó la falta en contra que produjo el tercer penalti, el que en el minuto 95 le dio la victoria al Betis. Se ve claramente en la imagen cómo el jugador del Betis finge un golpe en la cara cuando no le toca más que en el pecho. Esa podría ser otra cartulina, de todas formas Palacios sí podría jugar. Y bueno, de cara al partido frente al Mallorca, ahora mismo esas 3 bajas, más Pere Milla, Alex Collado y John, estamos hablando de 6. Veremos si Randy Enteca, que el otro día no entró en convocatoria por un proceso intestinal, vuelve, yo creo que sí, que ya tendrá tiempo para, ha tenido tiempo para recuperarse. Y Carmona, una vez cumplido partido sanción, volvería ya al 11 titular. Ahora mismo esa es la situación que se espera en el club. Muy pocos jugadores, por tanto, concentrados para el Mallorca. Si de 26 le quitas 6, ahora 20. Mismo tienes 20 futbolistas para viajar a Mallorca. Vamos a ver si ahí, como digo, alguno le pueden quitar la cartulina y, uh-huh. y puede unirse al grupo. El Mallorca, el partido es este... Este sábado, ¿sábado? A las 6:30 de la tarde. Además con un Mallorca que, bueno, a diferencia del Elche, ha metido la directa y está ahí. Francamente bien. Está décimo en la tabla con 31 puntos, acariciando la permanencia. Están a 8 o 9 puntos de la permanencia. Uh-huh. Y el Mallorca además es un equipo que en su casa está muy fuerte, lleva los últimos partidos ganados. Y bueno, será difícil como todos los partidos. Pero bueno, al Elche solo le queda agarrarse a las matemáticas, porque todos entendemos que virtualmente está descendido, está a 15 puntos, si faltan 15 partidos, pues las cuentas para el que las quiera hacer son ganar 10 u 11 partidos de 15, o sea, una auténtica barbaridad. Pero bueno, como decía Pablo Machín tras el partido, para nada van a bajar los brazos, van a ser un equipo difícil para todos. Y bueno, viendo lo que vimos frente al Betis, pues de momento se está demostrando que sí, que el equipo está en el momento en el que mejor compite, aunque no le da para ganar los partidos, cuando no es por ellos mismos, son por los árbitros, pero es cierto que no consiguen sumar victorias. ¿Y declaraciones de algún responsable del club? No, nunca hay declaraciones, y menos cuando hay follón. Claro. Estaremos pendientes también de las sanciones, que a priori serán económicas, por los presuntos insultos de el secretario técnico, del propio futbolista Pape Cheik y del abogado y yerno de Cristian Bragarnic, Pedro Sinoca, que recordamos, según el acta arbitral, le llamaron al colegiado hijo de, y luego también no es insulto, pero es amenaza del propio propietario cuando una vez estaban dentro del vestuario, los árbitros les dijo no vais a salir de aquí. Bueno, pues todo eso yo creo que se va a quedar en a cada persona una multa económica, y seguramente como representantes del club también al Elche le caerá una multa económica, pero no habrá pues nada más, ni cierre del estadio ni nada, porque no ha habido altercados y no ha habido tumulto ni nada parecido. Pues estaremos pendientes de todos los acontecimientos que se avecinan. Veremos si esta semana es pues agitada en lo deportivo, porque en lo político lo está siendo. Gracias, sí. Paco. A ti, Ros. Nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. La masa de aire frío en altura junto al viento moderado con rachas de 40 km por hora nos han dejado una noche verdaderamente fría, con temperaturas ambientales que en buena parte del territorio han alcanzado los 2-3 grados, pero temperaturas de sensación térmica, las que realmente percibe el cuerpo humano, muy por debajo de los 0 grados. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaez, la mínima ha rondado los 4 grados. Hoy nos seguirá acompañando el frío en una jornada con ambiente soleado e intervalos muy puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Nos seguirá acompañando el viento de noroeste con rachas de 30-40 km por hora, y retrocederá ligeramente la masa de aire frío que nos acompañó ayer, la Ártico Continental, para dejarnos temperaturas ambientales en torno a los 15 grados. Lo cierto es que continuará la sensación térmica de frío. Mañana miércoles comenzaremos el mes de marzo con ambiente soleado. Por la tarde veremos algo de nubosidad, el viento ya flojo de poniente, temperaturas que van a bajar, máximas en torno a los 13 grados, mínimas que de nuevo durante esta madrugada alcanzarán los 3-4 grados. Nos seguirá acompañando la sensación térmica de frío. Para el jueves seguiremos con ambiente soleado, temperaturas de 14 grados, viernes alcanzaremos los 15 grados y de cara al fin de semana, sobre todo entre la tarde noche del sábado y el domingo, abundante nubosidad, temperaturas que se recuperan, valores en torno a los 16 grados. Y de momento, en cuanto a precipitaciones, ni rastro de ellas. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-3.

En portada nos trae el diario El País los WhatsApps del caso Kitchen. Los mensajes de Interior revelan las maniobras contra Podemos y los independentistas. Cientos de comunicaciones prueban las tretas ilegales contra los rivales del Partido Popular. ABC en portada nos trae el caso de corrupción que cada vez se está haciendo más grande del exdiputado ya de Canarias, Tito Berni. Dice, Sánchez ordena investigar si hubo más diputados en las fiestas de Tito Berni. La dirección del PSOE ha identificado a varios y el presidente amenaza con expulsarlos. La mujer del mediador cobró 144.000 euros de la trama. El Mundo también dice sobre esta trama que cinco diputados del PSOE estuvieron en otra cena en Ramsés con la trama. Tito Berni les invitó al restaurante discoteca y les hizo coincidir con empresarios. Esta cita se suma a la investigada Mesa para 15 del PSOE. También El Mundo nos trae en portada que Tamames propuso a Artur Mas la nación catalana tras el 1 de octubre. En una carta al expresidente catalán, el día del discurso del rey, defendió que se tenía que aprovechar la gran ocasión para conseguir un nuevo estatus. Es lo que revela El Mundo de la carta que escribió Ramón Tamames. Y también dice El Mundo, en otra noticia, con otro titular, Operación Rescate a Pujol para salvar el oasis independentista. Impulsan una campaña política y mediática en Cataluña para restituir la imagen del expresidente, salpicada por la corrupción. Y La Razón, en portada, nos trae al rey Felipe VI, ayer en el Mobile, en el Congreso de Barcelona, entre el tren bala y los avatares 3D, en el Mobile de Barcelona. Todas las marcas, salvo Apple, presentan sus novedades en la cita clave de Barcelona. Y otra de las noticias, Reino Unido y la Unión Europea abren una nueva era post-Brexit y dudas en Vox por la moción. Nos jugamos el crédito. Génova quiere desactivarla con una imagen de seriedad y sin imitar el ataque personal de Casado a Abascal. Bien, pues son algunas de las de los titulares que hoy recoge la prensa nacional en este martes, en esta jornada de martes 28 de febrero. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día con MyRenting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en SEAT.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La plataforma de afectados por las hipotecas vuelve a salir esta mañana a la calle para reclamar una ley que sirva para proteger el derecho de la vivienda. A pesar del escudo social que ha impedido muchos desahucios, aún se han producido más de 21.000 en los primeros 6 meses en todo el país del pasado año. de los cuales 3.300 se registraron en la Comunidad Valenciana. Pues bien, para la plataforma se necesita una ley que evite los desahucios sin alternativa habitacional, tal y como recomienda la ONU. Y por eso hoy vuelven a protestar. Para conocer esa concentración que tendrá lugar a las 11 en la Plaza de Baix, contamos con un miembro de la PA. Ella es Marga Bernat. Muy buenos días, Marga. Hola, buenos días. Es en la Plaza de Baix. ¿Qué tenéis previsto hacer hoy a las 11? Pues simplemente hemos pedido asistir a toda la gente a la más posible, y también hemos también llamado a prensa para que se enteren de lo que está realmente pasando. ¿Qué está pasando en Elche? ¿Cuántos desahucios se produjeron el pasado año? Pues te lo puedo decir local, que como tú bien has dicho, han sido más de casi 4.000 desahucios en la Comunidad Valenciana. Y a pesar de que está el escudo social vigente, que si no hubiesen sido muchos más. ¿Qué tipos, si no me das la cifra, dime qué tipos de desahucios son los que se están produciendo en Elche, concretamente, el pasado año? ¿Son familias porque no pueden pagar hipoteca o porque no pueden pagar alquiler? ¿Cuál es el perfil? Vamos a ver, hay varios perfiles. Uno es que de familias que tenían hipoteca y al no poderla pagar, el banco o el fondo buitre le ha hecho un alquiler por X años, se han cumplido esos años y ya se niegan a prorrogarle el contrato, con lo cual pues prácticamente se quedan en la calle. Y también hay gente que se ha quedado en la calle y es imposible encontrar alquiler porque el mercado libre está desatado. ¿Cómo está el mercado del alquiler en Elche? El mercado del alquiler es abusivo. Es que hasta sabemos que familias, por ejemplo, vulnerables, les cuesta pagar un alquiler de 500, de 600 euros. Ya es difícil para una familia que cobre 1.000, 1.200 o 1.300. Imagínate una familia que cobre tan poquito. Eso es imposible de pagar. Y el problema que hay es que en España no hay vivienda social hecha, hay muy poquita. Vamos a la cola de toda Europa. El ayuntamiento tiene un patronato de la vivienda. Recuerdo que hace años se está negociando con la Sareb el poder recuperar esos esas viviendas que están en manos de fondos buitres o aparcadas en los bancos para alquiler social. ¿Cómo se encuentra en estos momentos esas negociaciones o esa bolsa de vivienda social que ha podido aportar el Ayuntamiento de Elche? Vamos a ver, la Sareb ha ofrecido a la Generalitat Valenciana, ahora de momento ha ofrecido 500 viviendas, hace nada. Pero eso es insuficiente, por supuesto. Hay que seguir luchando. Nosotros pensamos que la Sareb tiene que pasar a parque público de vivienda, ya que ha sido rescatada, las viviendas son nuestras, son de la población. Imagínate que 500 viviendas para a la Comunidad Valenciana es nada. Tenemos en la Comunidad Valenciana 13.000 peticiones de vivienda. Imagínate, 13.000. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Dónde las vamos a meter? Es que es imposible. Sí, pero me estás hablando de Comunidad Valenciana y yo te estoy hablando de Elche. La situación de Elche en cuanto a vivienda social, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento en estos últimos años? Bueno, vamos a ver, es que el tema del Ayuntamiento de Elche lo estamos trabajando y en breve hemos hecho una petición de reunión con Vivienda, o sea, con Mariano y con el alcalde, y eso lo estamos trabajando para ver. En concreto, en Elche hay muy poquita vivienda. El ayuntamiento tiene muy poquito, además se lo dice así, que tiene poca. Que vamos, que nos quedamos muy a la cola, no tenemos apenas. La protesta de hoy, ¿va a haber con pancartas? ¿Va a ser la única de este año o qué tenéis previsto? ¿Por qué os movilizáis hoy, 28 de febrero? Vamos a ver, porque en todo el estado hoy nos vamos a movilizar todas las partes y los colectivos de iniciativa por una ley de vivienda que necesitamos, es urgente. En España no ha habido nunca una ley que garantice la vivienda y creemos que ya está bien. El gobierno quiere implantar unas normas que creemos que son innecesarias, que son muy, muy, muy necesarias muchas más cosas y la vemos que queda muy corta. Entonces, a nivel nacional, las PAS en todo el Estado español los vamos a manifestar hoy para que la ley de vivienda salga, pero que garantice realmente el derecho a una vivienda digna, que ya lo dice la Constitución, por supuesto. Pues muchas gracias, Marga Bernat, por explicarnos esta movilización que tendrá lugar a las 11 en la Plaza de Baix. Gracias. Gracias a ti. Adiós. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Evento especial en Peugeot Marcos Automoción. Del 16 al 18 de marzo, más de 200 vehículos con hasta 8.000 euros de descuento. Ofertas únicas en vehículos nuevos y de ocasión. Ven y consigue el Peugeot que buscas a un precio irrepetible y con las mejores condiciones de financiación. Solo en Peugeot Marcos Automoción en Alicante, Elche, Orihuela, Murcia y Cartagena. Pide tu cita en peugeotmarcosautomoción.com. Quedan 4 minutos para llegar a las 9 en punto de la mañana y como hoy es el Día de Andalucía, acabamos de entrevistar hace una hora al presidente de la Casa de Andalucía de Elche por los actos conmemorativos que se han fijado esta semana en Elche para esta conmemoración y como es una tierra de grandes artistas, y pues vamos con una de las canciones, se podían elegir muchísimas, pero vamos con el Canca, con su Andalucía. La de las callejas estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar, la de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad, la de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho porque sobra corazón, la de Levante y Poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, Velázquez, Paco y Alberti,